Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a Malditos Veganos, vuestro podcast de veganismo de confianza. A quien habéis escuchado en nuestra intro es a Sara Ribeiro, que nunca la mencionamos, pero está bien mandarle un saludito porque nos hizo una intro maravillosa. Y tengo aquí a mis compañeros Sekiam y Sergio, ¿cómo estáis? Hola gente, yo soy Sergio hoy. ¿Qué tal? Yo soy Sekiam. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sekiam? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Sergio. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Yo muy bien. Bueno, vivo por ahí en el monte perdido y la verdad que fatal porque no hay donde comprar nada de cosillas ahí plant-based. Es bastante complicado. Vivo entre cabras. Vale. Luego cojo eso un tren nunca para nos lo Madrid. Ha contado, Sergio, si en tu pueblo, ¿vives en un pueblo? ¿Vives entre cabras? Pero yo soy Sekiam. O sea, ah, claro. O sea, cuéntame. Sergio. Sí, sí, ese soy yo. Dime. ¿Vives en un pueblo? Sí, sí. ¿Y tú en tu pueblo tienes supermercados con cosas veganas? No. Y es chunguísimo además, porque es que no hay nada. Llegas al supermercado. No hay ni legumbres, son ¿no? todo. Y bueno, cuesta encontrar legumbres. Yeah. A veces me tengo que pegar con los señores del pueblo. Un tema. Pero bueno, me gusta mucho abrir legumbres a ritmo de música. Esto un dato importante. Y con eso pues disfruto mucho, ¿vale? La verdad. Y Sekiam, ¿tú qué tal? Yo muy bien. Yo muy bien. La verdad que me paso los días viendo anime y tengo un podcast también. ¿Ah, sí? Bueno, de hecho tengo muchos podcasts. Me falta un podcast que se llame Podcast, el podcast, pero nos robaron. El podcast. Claro, pero nos robaron la idea, ya existe, ¿sabes? Ah, sí, entonces, ¿existe el Metapodcast? Sí, existe. Entonces, pues nada, pues me hice uno de Pokémon y otro de One Piece y luego estoy todo el día viendo One Piece. Oye, sí, muy bien. Bueno, para la gente que no lo sepa, yo hoy a mi derecha tengo a Sekiam, ¿vale? ¿Te imaginas que alguien ha entrado a este primer episodio y está diciendo esto que dicen estos chavales? Y a mi izquierda tengo a Sergio. Ah, ¿y tú quién eres, tía? ¿Sí? Y yo soy Miriam Jiménez, vuestra vegana de confianza. Claro, ¿y tú qué tal? Digo. Hoy es Rosalía, de todas formas. Fijaros es que bien. Que tengo ahora de Rosalía. Poned el vídeo en este momento. Tiene toda la cara de Rosalía la Miriam hoy. Vale. No pregunten por qué. ¿Por qué será? Miriam, cuéntanos. Mira, ¿sabes qué es lo que no tengo de Rosalía? Las uñas de gel. El vestirme con productos de ¡toma! Animales. ¡Toma! ¡Ahí lo tuviste! Rosalía, que escucha mucho el podcast, claro. Que se venga y hablamos sobre ello. Sí. Y oye, le decimos, que Rosalía Rosa, es muy maja para lo que quiere, pero que oye, que podría dejar de usar trajes no de conejo, sí. O sea, de piel de conejo. Ya. O sea, bueno. Y lo de la tauromaquia también es claro. Un tema. Bueno, Rosalía, en fin. Raíces, pero no hace falta abrazar todas las raíces, ¿no? Tra, pero ya está, ¿sabes? Sí, sí. Motomami muy bien, pero no toromami, tía. Exactamente. Correcto, correcto. Y me preguntaba Sergio, ¿cómo estoy? Sí, pues sí. Os voy a contar cómo estoy. ¿Cómo? Storytelling. ¿Ha pasado algo? Ha pasado algo. Han pasado cosas. Ok. Yo esta mañana les decía, chicos, bueno, anoche os escribí en plan, chicos, estamos mal. Yo no sé con qué energía voy a venir hoy a grabar porque resulta que hace... ¡Le ha salido el Venom otra vez! ¡No! ¡No! ¡Episodio 3! Vale. ¡No! Estoy feliz. Estoy súper feliz y súper tranquila, de verdad. De hecho, a la gente que se encuentre un poco triste, que le eche un ojo al episodio de Aitana. Uh-huh. Porque dice muchas cosas que dije en el episodio. Increíble. Yo estaba viéndolo y estaba diciendo, bueno, volviendo. O sea, el episodio de Aitana, ¿te refieres al documental de Aitana? El documental ¿no? de Aitana habla de muchas cosas de salud mental de las que yo también hablé en los podcasts anteriores, así que... Guay. Se basó Aitana, nos copió. Aitana copió a Malditos Veganos. Yo digo sí. Cuidado, cuidado. Me encanta. Pues hace 6 días, el domingo pasado, fui a una comunión. Bueno, pero tú, a comulgarte tú. Pues no. Claro, porque sin ser tú nada de eso, quiero decir. Sin ser yo nada de eso. Fui a una comunión y bueno, pues mi familia hizo la comida de la comunión. Y bueno, que mi familia siempre tiene muchísimo cuidado con todo. Bueno, pues algo no era vegano. Ahí va. Sí, algo no era vegano. Y bueno, hoy si no es vegano y no pasa nada, pues oye, no es vegano y joder, me aguanto, ¿no? Ya. Y además no me habría enterado, porque había una zona que venía vegano y yo comí de todo ahí. Sándwiches, hamburguesas, ensaladilla rusa, una especie de ensalada de berenjena. Comí de todo. Con la mala suerte de que, claro, yo por la tarde cuando llegué a casa y me puse a trabajar, empecé, uy, cómo me duele el estómago. Ay, que me cago. No, fíjate, a mí no me suele pasar tanto. O sea, eso me puede pasar, pero ojalá fuera lo único que me pasara. Ajá. ¿Sabes? Okay. Y yo empecé, uy, qué mal me encuentro el estómago, qué ganas de vomitar. O sea, a mí me entran antes ganas de vomitar que de cagarme. Ajá. Y yo, claro, era ganas de vomitar, pero no vomitaba. Es que habían pasado ya 3 horas que había comido, o sea, que iba a vomitar, no sé. Entonces yo, qué mal me encuentro. Y mi pareja, que era la única persona que también había comido de la zona vegana, se encontraba perfectamente. Claro. Entonces, o sea, no era una intoxicación alimentaria. No era una intoxicación alimentaria. Entonces, de repente, él me dijo, Miriam, algo tenía lactosa. Y ahí se me encendieron las luces y dije, ¡ah! Es verdad, en plan, me dolía como otras veces que he tomado lactosa. De la intolerancia a la lactosa, de la que os he hablado en algunos momentos, de que yo siempre he dicho, ¡Samur! Pues, o sea... Los reales del podcast saben de qué hablamos. Total. Bueno, pues súper mal. O sea, empecé a ir al baño tremendamente mal. O sea, ir a hacer pis y ir a hacer caca era lo mismo. Ajá. Vale, para que nos hagamos una idea. Vale. Qué rico. Vale. Y me dolía el estómago una absoluta barbaridad. O sea, era pinchazos en la boca del estómago todo el tiempo. Yo me levanté al día siguiente sin fuerza, porque obviamente mi cuerpo no tenía ningún tipo de nutriente. Me había deshidratado y me dolía el estómago una barbaridad. ¿Pero qué tenía que hacer Miriam al día siguiente? ¡Grabar, ¿trabajar? Malditos veganos! ¡Ah, ¡trabajar! No, claro, que esto es antes de ayer, entonces. Claro, claro. No, esto es el sábado, el domingo pasado. Vale. Esto es el domingo pasado. Y dirás, ¿y por qué sigues así? Porque esto es lo que a mí me hace la lactosa. Yo tuve que ir a trabajar lunes, martes y miércoles, dando formaciones, sabéis que soy formadora. Uh-huh. Entonces yo tenía que estar de pie, enseñando cosas a la gente, con muchísima energía, y yo, no, o sea, todo lo que comía, salía. Me pasé tomando suero oral y probióticos, que luego me dijeron, mi nutricionista me dijo que no era tan bueno que tomara probióticos, porque no era que yo no estaba teniendo una gastroenteritis, yo no tenía un virus que me hubiera hecho mal, sino que yo había tenido una acción que había dañado mi estómago como puntualmente y mi estómago tenía que recuperarse de eso. Entonces, bueno, pues imaginaos, yo me tuve que ir a Soria, que debe ser algo parecido a donde vives. Bueno, igual algo más en Soria. Un saludo para la gente que nos escucha. Oye, pues Soria. Hay un montón de gente vegana en Soria que me escribe cada vez que voy y me da ideas. Sí, yo te he visto, claro, que dijiste, ¿claro? Un restaurante por Soria, ayuda. Efectivamente, pues es que hay un restaurante con un montón de opciones veganas en Soria que está chulísimo. Entonces yo, claro, llegué a Soria y ¿qué iba a hacer? Pues ir al restaurante a comer, aún sabiendo es que yo no podía comer nada de lo que había en ese restaurante. Tenía que comer arroz. Claro. Pero es que llegué súper tarde, no sabía dónde ir ni qué comer y dije, mira, voy a comer algo, ya veremos a ver qué tal me sienta. ¿Cómo me siento? No siento bien. Fatal. No siento bien. Entonces yo creo que ha sido también como una mala decisión tras una mala decisión. Total, que al final, hasta que pude incorporar algo a mi estómago, que se quedara en mi estómago, pasaron como 3-4 días. Uh-huh. O sea, 3-4 días con el estómago vacío, trabajando, sin café. Yo no entiendo cómo he hecho bueno, esto. Bueno, claro. Café peor todavía. Sin café. Durísimo eso, ¿eh? Durísimo. Mira, me está dando calor de recordarlo porque yo no sé de dónde saqué la energía. Del suero oral, quiero pensar. Claro, la gente me decía, tómate Fortasec. Ya. El Fortasec tiene lactosa. Esto es bueno. Y no es, claro, no es vegano. Entonces. Y no es vegano, o sea. Ahí va. Entonces esto es una cosa muy loca. Buah, todo mal entonces. Todo mal. Todo y mal. Entonces yo pues al día siguiente, después de la mala experiencia en el restaurante, dije, ¿qué hago? Pues yo, mi momento más humilde fue ir al campo. Cogerme una botella. ¿Al campo o al campo? No, en plan. Al campo. Ah, vale, digo, se fue a cagar, claro, y me cagaba ya, y no podía más. Entre margaritas, ya que lo suelto todo. Dijo, un matojo aquí y tiro aquí. Sí, no tenía nada en el cuerpo, que iba a echar nada, no tenía nada en el cuerpo, ya no podía, no iba a estar comiendo nada más, así que tiraba de suero oral, dije, yo no vuelvo a comer nada, claro, entonces no desayuné, nada. Y cuando me dio por comer, fui al campo. Y decidí comprar un bote de patatas cocidas, unos botecitos de arroz de estos de estilo microondas, y compré un poco de Eura porque dije, Eura sin especias, porque tampoco son buenas para el estómago. Claro. Y dije, porque es que si no, ¿qué hago? ¿No le meto proteína a mi cuerpo? O sea, no le estoy metiendo vitaminas y tampoco proteína. Y ya ha pasado varios días, ¿qué hago? Entonces mi momento más humilde fue llegar con esa bolsa del Alcampo al restaurante del hotel en el que me alojaba y pedirle un plato, sacar las patatas, meterlas en el plato, poner el arroz, la Eura y decirle, ¿me lo calientas al microondas, por favor? Y el del restaurante, en plan... Sí, no te preocupes, porque yo les expliqué que estaba fatal de estómago. sí, no te preocupes, tal, de verdad. Y esa noche me cené lo mismo. Y ya me empecé a sentar mejor, pero claro, después de tantos días sin nutrientes, sin absolutamente ninguna vitamina a mi cuerpo, en plan, he tirado de arroz todos los días. Me he hecho arroz con leche. Porque yo ya estaba aburrida. Ya dices, no puedo más. Llega un momento en el que... Con el arroz blanco no puedo más. No puedo más, de que voy a arroz blanco. Tengo que ponerle algo. Entonces me hice un arroz con leche sin azúcar, obviamente. Es que la leche de avena ya es dulce. Uh-huh. Y con un poquillo de canela, tampoco sin pasarse, porque tampoco es muy bueno. No, ninguna especia es muy buena para el estómago. Pero es que el dolor, o sea, aunque mi cuerpo se estuviera ya estabilizando, el dolor se mantiene hasta hoy. O sea, darme lactosa a mí... Yo os lo he dicho en algún episodio. Uh-huh. Superman con la... ¿Cómo era? ¿La kriptonita? Sí, no, tu kriptonita es la lactosa, tía. La lactosa, para las personas intentas a la lactosa. La lactosa está en todo. ¿Dónde está la kriptonita? O sea, los verdaderos superhéroes somos los que estamos intentando evitar la lactosa todo el tiempo, todo el rato. Le has dado un arma muy chunga a tus enemigos. Ya. Realmente ahí... Ya voy a ir con la lactasa. Cuidado. A todos lados. Que la gente me dice, ¿qué es la lactasa? Es la enzima que nos ayuda a digerir la lactosa. Y una tía de Instagram... Porque yo lo conté en Instagram, que estaba fatal y que... Dijiste, mirad, chicos, mirad lo que acabo de cagar. Claro, porque yo hice la broma, que no se entendió claramente, hice la broma de contador de veganismo a cero. ¡Ah! Ya. Y la gente dijo, bueno... Y la gente en plan, claro. ¿Qué? Y nadie lo entendió. Hay gente que entendió que yo había dejado de ser vegano. Claro, se comió un pero cordero. Pero a ver, ¿cómo la gente vegana no puede entender lo del contador de veganismo a cero? Que es lo típico de, me comí un mosquito, contador de veganismo a cero. Es que ya. Eso es lo que me respondió mucha gente también, que la gente que lo había entendido me dijo eso. Y entonces al día siguiente hice una story, en plan, como, contador de veganismo, ninguno. En plan, 9 años sin comer animales y punch. En plan, yo no pongo el contador de veganismo a cero en ningún momento. Ha sido sin querer, ha sido una cosa que ha pasado. No se puede hacer una broma en redes, no ya, sé qué. Bueno, pues no les conté cuánto. Que estaba malísima y que aún estando malísima, yo no iba a comer ni un solo producto animal. Porque en estos casos lo fácil que es que siempre te dicen productos animales. Ya, tortilla ya. Francesa, ya. Para el estomaguito, una loncha de jamón york, un no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, que no. Yo con mis arroz y mis patatas he tirado toda esta semana para tener energía para vivir ahora. ¿Para tener energía para ir a darme un paseo? Chungo. Difícil. Miriam intentó salir de casa y dijo, no puedo, me vuelvo. Sí, ayuda, sí, o sea, desde, por favor, vamos a andar despacio porque no... En plan, o sea, señora ya de 85 años. Sí, o sea, de, literalmente no tengo fuerza para andar. O sea, ese era el nivel. Y una tía, súper impertinente, me dijo, porque yo expliqué, hay estudios que demuestran que el 75% de la población mundial... 70-75 es intolerante a la lactosa. ¿Sabíais ajá. esto? No sí, tenía ni idea. O sea, sí, es un porcentaje muy alto. Es mucha gente, ¿eh? A ver. Wow. Es que el Asia no se toma bueno, casi claro. lácteos. Y o sea, son mucha gente en Asia. Claro. No, pero es que no. Sí, no, sí, en África también hay mucha. O sea, claro. Quiero decir. Lo normal. Lo de la vaca no está en todos lados. Es que se dice que tomar leche es normal. No es normal beber leche materna de una madre que no es la tuya. Claro. ¿No? Y somos el único animal que sigue tomando leche materna después del periodo de lactancia. Rarillo. Suena raro. Pregúntate cosas. Pues una tía súper impertinente por Instagram me dijo, no digas que el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa cuando tú esta intolerancia te la has provocado a ti misma por ser vegana. ¡Toma! Y yo en plan... Y tú le dijiste, a ver, mira. No tengo energías, pero las voy a sacar ahora mismo porque te voy a cantar las 40. O sea, verdad. Literalmente, y le mandé el estudio que demostraba que el 75% de la población mundial es intolerante, 70-75, es intolerante a la lactosa, y le conté que mi intolerancia la descubrimos cuando yo tenía 14 años. Ya. Ni veganismo, o sea, 14 ni años. Que ¿Y es... te respondió después? No. O sea, yo le claro. Ya, claro, ahí ya te callas, ¿eh? Ya no o sea, respondes. Yo era muy intolerante, intolerante. Lenguaje inclusivo. Yo era muy intolerante ya con 14 años y yo me hice vegetariana con 19. Entonces, hubo un tiempo de margen en el que yo seguí tomando lácteos o intentaba en tomar leche sin lactosa hasta que me pasé a las vegetales, etcétera. ¿Que mi intolerancia ha crecido desde que me hice vegana? Sí, normal, porque mi cuerpo ya no tiene que esforzarse claro. para producir lactasa. Pero mi intolerancia venía de mucho antes y hay muchísima gente que es intolerante sin ser vegana. O sea, que la gente se aclare con esto, por favor. Un abrazo también a las intolerantas que escuchan esto. Desde aquí mucho ánimo. Total, la gente intolerante de lactosa me escribió en plan, ¡buah, cómo yo te también entiendo! Total. Pues estás chunga entonces, ¿eh? Sí, porque esa ha sido mi semana. Es que, ¿sabéis qué pasa? Escuchantes, escuchantas de este podcast, que después de grabar este episodio nos vamos a ir a comer. Porque alguien tiene que pagar una porque cena. Eso es, bueno, un punto, la verdad, importante, porque alguien perdió un concurso, pero además porque hay que celebrar que ha sido el cumpleaños de Sergio Miguel. Se habla. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos, Sergio Miguel Guayar, dietista y vegano. ¡Cumpleaños feliz! ¡Woo! ¡Guapo! ¡Muchas gracias! ¡Ole! Ya son pues casi 70 años aquí. Pero bueno, seguimos luchando. Seguimos luchando por vivir, ¿no? Sí, sí, sobreviviendo. Y encima claro, siendo vegano, claro. ¿Cómo no te has muerto ya? No entiendo nada. No, pues, por eso me conservo también, claro. Por el veganismo. Poco se habla. Pues cuando vayamos a ese restaurante, esa pedazo de comida a la que encima invita el Sekiam, no sé qué, y Miriam se tenga que calentar un vasito de arroz. No va a pasar. Ay, pobrecita Miriam, no va a poder comer porque nada. Porque anoche ya hice mi primera comida. Anda. Normal. Que fui a The Vegan Roll, ¿lo conocéis? Sí. Es un restaurante vegano de Madrid, chulísimo, de sushi vegano. Muy rico el sushi, sí. Y bueno, tienen un sushi dulce. De postre. De postre. Con plátano frito. Ajá. Y nata montada. Bueno, qué rico. Está bueno. Qué bueno. Y qué estoy hambre. Bien. No, escúchame. Ah, sí, ya casualmente se ha recuperado. No vaya. Tengo energía, pero mi estómago al menos ya está empezando a funcionar. Voy a protestar muy fuerte porque no cuenta que vayas a un sushi cuando es casi todo arroz. Claro, eso también es cierto. Es verdad, ¿eh? Literalmente estás a medio camino. O sea. Sí, lo hice un poco también por eso. Sí, sí. Miriam dijo, ¿qué me apetece? Un poquito más de arroz. La verdad que llevo 5 kilos y medio no tiene, no tío, tiene mucha yo diferencia. Yo casi nunca tomo arroz. En plan, no me gusta el arroz ¿no? tanto. No. Yo casi nunca cocino arroz. Casi nunca. Fíjate que es como la base de todo. Pues no. Pues toma. Oye, por cierto, ¿sabéis? Hemos felicitado a nuestro Sergio. ¿Sabéis a quién hay que felicitar también? A ver, ¿a quién? ¡A nuestros patrones! Muchas gracias, patrones, que sois maravillosos. Siempre estáis ahí para apoyarnos. Y animaos, gentecilla, que todavía no sois patrones. Tenéis que haceros patrones porque estamos empezando a hacer sorteos. Ahora sí. ¡Ha colado! Chicos, chicas. Llegó. Ha colado. Ya sabéis que en los anteriores episodios decíamos, a ver, vamos a intentar hablar con Begún, a ver si nos hacen ahí unos regalillos para los patrones, tal. Ha colado. Nos han dicho, pues venga, habéis sido bastante pesados. Nada, mentira. Están muy contentos. De hecho, patrocinan este episodio también. ¡Gracias, Begún! Ahora hablamos de la pildorilla de Begún de este episodio, pero el tema es que nos han dado un pack para sortear entre los patrones, exclusivamente. Sí, los que están en el Telegram. Es verdad que como a nosotros nos dan la mano y ya cogemos el brazo, sí. A ver si podemos decir, oye, y un sorteo ya para todo el mundo. Ya. Pero de momento, exclusivo para los patrones, vamos a tener un sorteo por episodio. Wow. Que esto es heavy. Cada semana, un pack de DHA, en este correcto. Caso. Ahora contamos porque vamos a hablar de la DHA. Claro, en yo estos, te iba a decir, estos ¿qué días. Es la DHA? ¿Qué es la DHA? Pues ahora os hablamos sobre la DHA, pero nos han dado un pack para los patrones cada semana. Así qué que, pues nada, lo pondremos por el Telegram de los patrones. Mira, aquí lo tenemos. Sí. O sea, porque hay dos DHA, formatos. Hay dos formatos, si queréis, efectivamente. Empezamos ya. Venga, un poco suelta, por favor. Sergio Miguel Guayar. La pildorita. Ahora, con un añito extra, Sergio, cuéntanos, ¿qué es la DHA, bueno, pues Sergio? Tenemos dos formatos. Pínchame mi cámara. A ver, aquí lo tenemos. Podemos hacer un poquito de... Mira, ASMR, las castañuelas de DHA, ¿eh? Un poco... ¡La Rosalía! ¡Eh, mira! Vale, hay dos formatos. Estos que habéis escuchado son las píldoras que podéis ver aquí. Y luego están... pues bueno, este es el formato un poquito como también hemos hablado... Liquid. De la B12, que este es el liquid. El típico con la pipeta. Con la pipetilla ahí. A ver, bueno, lo hablamos. Mira. Mira, aquí está ahí. ¿Y esto cómo se toma? ¿En el agua? Sí, yo supongo que está. Veganos descubren una pipeta. ¡Wow! Hemos vuelto a las clases del laboratorio del instituto. Vosotros, porque yo estoy en la skincare todo el rato, todos los días. Ya, es verdad. Hablaremos de eso. Hablaremos, sí, sí. Y de las y del claro. laboratorio de los institutos. Entonces, también. El formato family sí que es verdad que, claro, cuando tú tienes o personas mayores o, por ejemplo, niños, sí que es verdad que va mejor porque tú ahí ya cada uno le das la cantidad exacta. Claro, lo pero regulas mejor, ¿no? En población general sí que tenemos las píldoras. Y bueno. El pastilleo, un poco. Pero pues cuéntanos, una, ¿qué es esto? Pum, y claro, listo. Esto es DHA, pero ¿qué es el DHA? El omega 3. Esto es el DHA. Ahora ya sí. Ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya sí. Haber empezado por ahí, claro, bueno, omega 3. Claro. Pero ¿por qué DHA? Porque es la forma final. O sea, porque el omega 3 tiene como varias formas, que son los precursores. Generalmente, por ejemplo, cuando tomamos semillas de lino, es el ALA. En formato ALA. Esto y eso luego pasa a EPA capítulos. Y DHA. Esto hemos... Ah, lo de la EPA me suena. EPA sí. Y DHA. Entonces, el DHA es ya la última forma final, digamos. Entonces, esto pues sería una pastilla, bueno, una pastillita de estas. Sí, es como blandita, sí. ¿No? Como, son no es como... perlas vegetales, ¿vale? Eso, perlas, claro. Perlas que, bueno, vegetales. Hay que destacar que, evidentemente, estamos trabajando con Begún, ya lo sabéis de otros episodios, pero porque es una empresa que... Todos los suplementos que hace, que fabrica, son 100% veganos, de proximidad, producto europeo de aquí de Españita. Y pues el tema es ese, que no hay ningún tipo de ingrediente de origen animal, que en muchos otros casos, por ejemplo, aquí, mientras tanto, bueno, yo os voy contando mientras os tomáis aquí el DHA, sí. En otros casos, por ejemplo, esa recubierta del pastilleo, está, bueno, es que no se llama pastilla porque es una cápsula. Eso, de la cápsula. Bueno, estos son perlas. Más de la perla. Sí. Sería, por ejemplo, pues de origen animal en este caso. Entonces aquí hay que decir, cuidado, Begún. Vale. Gracias por hacerlo todo. Omega vegano. 3. Sí. Sabemos que el omega 3, bueno, generalmente está hecho de. Bueno. De omega y de 3. Sí, pero ¿vale? De aceites de bacalao. Ajá. Ajá. El genérico, ¿vale? Entonces la diferencia es que qué este. Qué guarrada, exactamente. Ya, total, Este DHA de Begún está hecho de aceite de microalgas que están cultivadas en bioreactores, por lo que además de ser 100% veganas, tienen dos ventajas. La primera es que ocurre lo mismo que con la vitamina B12, que las microalgas, como las bacterias en la vitamina B12, son la fuente primaria. Los peces se las comen. Ajá. Y tú te comes el pez. Tú te comes el pez. Entonces, vale. Entonces aquí nos estamos saltando de nuevo otro paso. Exactamente. Nos o sea, comemos que las algas. Directamente no ya. De la suplementación de no sé qué tal, tú también te estás suplementando, solamente que con un paso intermedio. Totalmente. Vale, entonces consumiendo directamente las algas, que es el punto que queríamos llegar, básicamente lo que pasa es que tiene mucha más concentración y las perlas de Begún, estas de aquí, tienen en concreto un omega 3 puro de más del 50%. Toma. Y por otro lado, al cultivarse en un ambiente protegido, en los bioreactores, con agua y nutrientes como las plantas, no proceden del medio marino, por lo que, a diferencia de las otras, claro. No contienen metales pesados como plomo, mercurio, que es donde se acumula eso precisamente en el hígado de los peces. Eso está muy bien. Es donde se saca bien. El aceite. Eso está muy bien. Es que esto a mí me flipa. Te evitas problemas. Ya. Porque siempre te dice la gente, y el omega 3, no sé, amigo. O sea, ¿sabes tú de dónde sacas tu omega 3? O sea, yo me plantearía de dónde sacas tu omega 3. Y, por supuesto, ¿sabes? Todo el tema de microplásticos y bueno... Te iba a decir, digo, ¿tú sabes la de microplásticos que te estás metiendo al cuerpo con los peces que te estás comiendo? Total. Un buen tema ese. Así que también. Todo bien. O sea, por lo tanto, bueno, no es totalmente natural, porque sí que se crean bioreactores, pero sí que es vegano y, por supuesto, ecológico, al no esquilmar pues, los océanos. Así ¡olé! Que... Claro, y que el hecho de que no sea natural en ese aspecto no tiene nada de negativo. Quiero decir, igual que la B12 que se sintetiza en el laboratorio. Claro. Total, y hay que recordar a nuestra gente que tenemos un código de descuento. ¡Pum! Que es Malditos Veganos 15. ¡Tómalo! Ahí lo tienes. 15% vas a la web de Begún y pones ahí Malditos Veganos 15 y pues 15% de descuento, que está muy bien. La verdad que sí. Está súper bien. Y ahora uno de nuestros patrones que está en Telegram va a recibir, bueno, lo haremos el sorteo después, fuera de las cámaras. O perlitas, si es que decidan ellos, sí. ¿No? Claro. O si, bueno, si tiene pues algún... Igual hay algún patrón que... Bueno, si tenemos dice, que tengo que es padre, hijos, hijas, y, claro. O madre, entonces o pues que mayor. El formato family va a venir mejor para este caso. Así super. Que, ojo, cuidado. Y... Hablando de patrones, tenemos que estrenar, ahora sí, la... ¡Sección! ¡De la pregunta del patrolón! Yo también señalo, que me he quedado... Ahora señalamos a esos patrones. Vale. Oye, qué guay esto, ¿eh? Voy muy rápido. Esto. Es una pregunta que hemos escuchado antes ya fuera de cámaras. Ajá. Y es... ¿Así yo no? No, tú no. O sea, tú vas a ser como la primera que va a tener que responderlo. Así, vale. De sorpresa. Entonces, increíble. El titular sería... que es, al ser vegano, si rescatamos, por ejemplo, una serpiente o un ofidio, ¿no? Que atropellado una carretera, claro, tú estás salvando a ese animal, pero para salvarlo le tienes que dar animales. Entonces, ¿esto sería vegano o no? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Bueno, yo nunca he rescatado una serpiente. O sea, que decir, de hecho, yo he escuchado el audio a medias, porque nos lo han mandado en formato audio, y claro, Sergio, en el coche lo ha puesto mientras estábamos viniendo, y yo lo he escuchado un poco. Tampoco quería hacerme mucho spoiler para que sea más orgánico en el podcast, pero claro, yo pensaba que iba a tirar más rollo por lo típico de decir, buah, si te encuentras un animal que está como medio, y dices, tienes que sacrificarlo, pero a la vez es como, para pues porque está sufriendo tal, que es como, a ver cómo haces eso. Pero no, es rollo si lo rescatas y tienes que alimentarlo. Claro, no, o sea, a mí me pasó eso con lo que has contado tú, con una paloma, que yo la rescaté, que sí que la quería cuidar, pero la tuvieron que sedar porque no había nada que hacer. Pero aquí es cuando, lo típico, ¿no? De que hay gente que tiene serpientes y luego, como en... O sea, podríamos decir les dan ratones vivos. Ajá. ¿Sabes? Entonces yo creo que va un poco más por ahí, en plan de si tú rescatas a este animal y tienes que proporcionarle carne o productos animal, o sea, hasta qué, ¿cómo actuaríais vosotros? A ver, yo intentaría contar con la visión de un profesional o de un santuario que esté especializado en cuidar ese tipo de animales. Pero para que solo serpientes, o sea, justo las serpientes, no hay santuario de serpientes, tío. ¿No? ¿Y refugios o alguna cosa así? No sé si hombre, a lo mejor... Tiene que haber algo donde tú puedas llamar y decir, oye, es ¿te puedes llevar aves... esta serpiente que...? Tiene que haber algún lugar, yo creo que ha ¿seguro? Puesto... se llama Jorge, creo. No, Javier. Javier, perdón, que sabía que empezaba por J. Javier yo creo que ha puesto el ejemplo justo porque, por ejemplo, con las aves, sí que dice, vale, llamo a, pues, Seprona, creo que es, que también como que te pueden dar alguna indicación o... Tienen como, como el programa de reinserción, tal. Pero claro, con serpientes... Sí, sí. Yo creo que es más difícil. A ver, es que quiero decir... A ver, es que me parece un caso, en plan... Es ¿en lo qué momento lo primero, tú te primero. Quedas una serpiente en tu casa? Eso es lo primero. O sea, yo es que nunca me quedaría ese animal. Es que buscaría por mar, cielo y tierra una organización que esté especializada, porque además es que lo negligente me parecería quedármela yo sin tener conocimiento sobre cómo actuar sobre ella o cómo ayudarla. Tú imagínate que buscas expertos en ser... Hay que rolearlo, que no, chicos. Es siempre la pregunta de los patrones. Es, a ver, ¿cómo si, cuidarías si una tuviera serpiente, que darle algún tipo no la de cuidaría, animal, spoiler. No, si tuviera que darle algún tipo de animal a ese animal para que sobreviviera, entiendo que lo haría, porque es, en su hábitat salvaje es lo que come, entiendo, ¿no? Entonces, yo lo que no haría sería alterar sus necesidades en vida salvaje. Eso es lo que yo creo que no haría. Otra cosa es cuando tú adoptas a un animal en tu casa. Creo que es diferente. Claro, claro. Claro, entonces tú adoptarías a esa serpiente. Claro. ¿Tú adoptarías a esa serpiente? No, yo no voy a adoptar a esa serpiente. ¿No te apetece, Miriam? Yo me imagino como dándole pues, un biberoncillo a la serpiente. Que no. En plan, no. Recupérate pronto, que no. Tía. Pero o sea, a mí me parece de esas cuestiones que a veces entran un poco en contradicción, ¿no? Pero que, tío, el veganismo es una cuestión de ética. Y de en tu vida, en tu persona, no es una posición respecto a tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sobrepase la ayuda o las necesidades justo de los animales en vida salvaje, pues, me parece todo lo contrario a ser vegano, en plan, todo lo contrario. Pues sí, sí. No sé, que nos escriba la gente que haya tenido como una situación de tener que cuidar una serpiente, rollo, porque... Yo creo que este es el caso de, oye, ¿a tu perro qué le das? Sí, es un poco o ese a tu rollo, gato, sí. Porque hay mucha gente vegana que a su gato le da carne, y que lo pasa mal, ¿no? Entonces, esto es un debate del que no hace falta que nos metamos ahora aquí. Ya, porque esto da para tenemos capítulo. Que hacer un capítulo porque, de esto, tenemos sí, que hacerlo. Y tenemos que traer a alguien especializado en este tema que nos hable de este tema. ¿Invitamos un gato? ¿O un perro? ¿A un perro y un gato? ¿Un perro y un gato? Claro. ¿Está bien? Y que nos cuenten, ¿no? Su experiencia. Y te diga, claro. Y ya está. ¿Para cuándo una IA que traduzca el lenguaje de oye, los eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, chavales. No va a ocurrir. ¿Sabéis no va a por ocurrir? Qué? No. No, no va a ocurrir. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque a nadie le interesa que haya una inteligencia artificial buah, que traduzca a los animales, porque entonces lo que nos tendrían que decir sería una barbaridad. Sería espeluznante. Bueno, a los veganos, si nos interesa, ¿no? Vegan, oye. Así, pero claro, al vamos sistema, a darle voz a los que no la tienen. Es un poco sí, el eslogan de al sistema veganismo. En general no le interesa absolutamente nada darle voz a literalmente el ser más oprimido de este planeta, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué crees que te diría un cerdo de camino al matadero? Pues o sea, ¿tú crees diría, realmente que la gente, o sea, que hay alguien ahí arriba diciendo, uy, sí, vamos a no, traducir pero a los ¿sabes animales? Lo típico que se hace por accidente porque alguien está pensando, hablar con mis perros, mis gatos, tal, y luego ya lo usamos nosotros para concienciar un poco. Ya, pero, o sea, pero, ojalá, ¿eh? Sería increíble, pero sería increíble. Siendo un poco realista, no va a ocurrir porque a nadie le interesa que los humanos escuchemos lo que los animales nos tienen que decir. Ya. Que sería total. Muy heavy. sería muy heavy. Bueno, esa serpiente diría gracias por el rescate, Javier. A lo mejor Javier lo ha preguntado porque se ha encontrado en esa situación él. Puede ser, puede ser. Que es verdad que nosotros somos muy de ciudad, muy urbanitas, pero claro, es que a lo mejor si viven en el campo o tal, total, una situación un poco más. ¿Y sabes también quiénes no tienen voz y estamos luchando por ello? Pero ¿y estas hiladas? El año lo nuevo te ha sentado fenomenal. ¡Los toros! ¡Ole! ¡Uy, el ole! ¡Los toros y nuestros soles! A ver, los soles tienen que salir del alma. Claro que sí. ¿Sabes? Y para empoderando, cosas buenas. Claro que sí. Muy rápido. Estamos reasignando. Ya tenemos término. Cifra. Han sido un total de... Redoble de tambores. 665... Bueno, casi 665.000 firmas validadas. ¡Toma! Por lo de ILP no es mi cultura. ¡Toma! Así que ahora hay 6 meses para que, ajá, el Congreso de los Diputados pues pueda debatirlo. Y no hay nada que me dé más alegría que esto, porque ha sido una ganada, o sea, por goleada de los taurinos, que llegaron a 500.000 juestitas, y nosotros eran como 700.000 y poco, y ojo que pocas firmas se han caído, ¿eh? Solo unas 40.000 firmas se han caído. De 600 y pico mil. Increíble, ¿eh? O sea, increíble. O sea, esto es guay. Una súper buena noticia. Aplaudimos. Ahora espero que sean, sé que están ya en negociaciones en el Parlamento, espero que sean valientes nuestros políticos y quiten la tauromaquia del patrimonio cultural de este país. Más que no la tauromaquia... se puede hacer, también te digo, ¿eh? Ya. O sea, después de esto no cambia nada, también tío. También te digo, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos diciendo que lo saques de patrimonio cultural. Es que ni siquiera estamos hablando de prohibir la tauromaquia. Ya, ya, ya. O sea, es que es un paso tan pequeñito que, o sea, hay que darlo. Hay que darlo. Ya toca. Sí. Ya toca. Totalmente. Y ahora sí, ya podemos ir al tema de hoy. ¿Qué os parece? Os he traído aquí unas... La intro que hemos hecho, qué maravilla, ¿eh? El make-up. Total. Vamos a hablar un poquito de maquillaje, cosméticos, colonias. El tema. Uf, esto es increíble. Es un temón, ¿eh? Es un temón, es un temón. ¿Cómo no hemos hablado antes de esto? Es que el veganismo no da para mucho, ¿eh? Ya. Pues, o sea, no hemos hablado antes de esto porque era un tema complejo, cuanto menos complejo. Porque hay muchas leyes de por medio, porque hay información muy diversa, porque además nada está claro. Nada está claro. Ya. Entonces, bueno, hoy os traigo algunas cositas para que tengamos una mínima idea de cómo saber si un cosmético es vegano o no. Pinceladas. Claro. Un poco. Introducción pinceladas. Al término. Sí. Uh-huh. De hecho, Sergio hoy viene con una camiseta. Sí. ¿Qué pone? Pone Rescate Biotecnia. ¡Oh! Esto es, bueno, de hace unos el años. El suceso. El suceso. Uh-huh. Total. Así que también tiene que ver con el capítulo de hoy, me imagino. Uh-huh. Y claro, sobre todo cuando empezamos a hablar de cosmética, no sé si... O sea, una cosa como muy básica es que hay que diferenciar entre dos términos, ¿no? Uh-huh. Que serían el de vegano y cruelty free. ¡Súper! O sea, hasta ahí llego, ¿eh? No llego mucho más, pero llego hasta allí. Vale, ¿y sabes diferenciarlos? O sea, sé que el del cruelty free es como un logo que es como un conejito, ¿verdad? Sí. Y sí, luego sí. Está, bueno, o sea, está vegano, ya sabemos todo lo que es vegano, pero bueno, por decir, es que no lleva ningún producto de origen animal, ni siquiera miel, ni lácteos, ni huevos, etcétera. Y el cruelty free es que no se ha experimentado con animales para elaborar. O sea, no está testado en animales. Total. Pero sí que puede llevar algún sí, material claro. O sea, de pues animal. Se puede ser. Claro. De hecho, hay un montón de marcas que lo hacen. O sea, uh-huh, por ejemplo, Lush Cosmetics es súper conocido porque las bolsitas de Lush y todos los papelitos de Lush y el logo es el conejito del cruelty free. Y de hecho hablan, en plan, hablan abiertamente de estar en contra de la experimentación en animales en cosméticos. Pero si tú vas a Lush, hay un montón de productos que llevan miel, uh-huh, o que llevan algunos productos que son animales. Entonces, esto es muy contradictorio, ¿no? Yeah. Es muy contradictorio y esto es lo que empieza a generar confusión. Cruelty free es contra la experimentación animal, es decir, no ha sido testado en animales. Vegano es que no lleva ningún producto de origen animal. Pero es que sabemos que la palabra vegano... Implica que sea cruelty free. Yeah. ¡Claro! Pero porque yo creo que hay como mucha... O sea, por ejemplo, creo que en la cabeza de la gente que consume productos de Lush, sin ir más lejos, tienen en mente esa idea de, bueno, si tiene un producto de origen animal... es porque no hay un sufrimiento detrás. En plan, ay, si es miel, ah, jaja, la miel simplemente las abejas se la han entregado al claro, dependiente majísimo de las para que haga su, ¿sabes? Y es como, claro, ahí es donde está la movida, que realmente 100%. No hay una forma de conseguir esos ingredientes sin que, siendo cruelty free, claro, que eso es lo que creo que sí que mucha gente piensa. Totalmente. Y eso es lo que empieza a ser contradictorio claro, per se, ¿no? Porque vegano ya debería de implicar que fuera cruelty free, claro. Pero no es así. Entonces, esta es la primera contradicción que tenemos que poner encima de la mesa para que la gente sepa que cuando tú ves que un producto es vegano, probablemente sea cruelty free porque en Europa está prohibida la experimentación en animales para los cosméticos desde 2013. Bien, eso. Vale, o sea, 2013 fue como el último año en el que se permitió a las empresas que transitaran. Ajá. ¿Vale? Y otra cosa que no se sabe es que, de hecho, en China ya no es obligatorio testar en todos los productos cosméticos, solo en algunos. Ajá. ¿Vale? Que esta es la duda. Entonces, que antes siempre decíamos, vale, si una marca trabaja en Europa, prueba el cruelty free y, bueno, veremos si es vegana o no. ¿No? En base a los ingredientes. Y hay muchísimas marcas que son veganas y cruelty free. Por ejemplo, de maquillaje, yo doy algunas. Esto es cero publi, ¿vale? Esto lo hacemos por... Esto es recomendaciones. Sí, recomendaciones. Yo uso mucho Catrice, Essence y Crash Cosmetics, que por cierto es española. Vale. Y, o sea, Catrice y Essence para mí es mi marca barata. En plan, no me voy a gastar mucho dinero yo aquí en maquillaje. Claro, porque bueno, el tema maquillaje, a todo esto, claro. Nosotros, bueno, no sé si tú, Sergio, te maquillas en algún momento o no, así. No, la verdad es que me habré maquillado una vez en mi vida, así, o dos, como mucho. ¿Tipo así carnaval? Una tipo carnaval y otra tipo... Sí, no, las dos veces fue carnaval. Ajá. Yo sí que, por ejemplo, me he maquillado alguna vez para, sobre todo, pues eventos o así... pero es verdad que tengo muy poca idea. Entonces es cierto que ahí aquí la experta es Miriam realmente. Y yo tampoco tenía muchísima idea. De hecho, o sea, que ha sido una cosa como que yo también he tenido que investigar porque yo tampoco tenía mucha idea de por dónde hacer o qué tipo de productos son mejores o peores. Nada, yo suelo usar los todo súper barato. Por eso cada vez que vengo y les abrazo se les pega todo mi maquillaje porque es todo súper barato. Entonces, yo cuando eso, pues cuando voy a Primor o alguna tienda así, busco Catrice o Essence. Y luego hay, si quiero una marca cara y buena, Crash Cosmetics, que es española y que es cruelty free y oye, es pues vegana. Que te manden, ¿no? Un poquito la verdad de que sí, me podrían regalar sí, algo. Sí, alguna cremita o algo. Una cosa, total. Yo tengo una pregunta así, ¿vale? Un poco impasse para vosotros, un poco para a ver si os puedo pillar o no. ¿Vale? Si un producto de cosmética lleva propóleo, ¿es vegano o no? Suena que no. Uy, suena propóleo. A abejas que flipas. Parece esto, me vienen recuerdos de Vietnam del capítulo anterior, ¿eh? ¿Es vegano o no? Chan, chan, chan. No quiero pagar más cena, por favor. Vale, propóleo. Nah, 100% no es vegano porque yo creo que es algo también relacionado con sí, el pues polen es que de las abejas. Hay algunas veces que hay algún producto que lleva propóleo. O sea, porque generalmente decimos miel y demás, pero el propóleo es una sustancia resinosa producida por las abejas que se utiliza para proteger la colmena, que también se le conoce como cola de abeja. Y es que este producto también podría estar en algún... En algún producto cruelty free. O sea, no, en algún producto cruelty free. En plan... Pero no sería vegano, porque claro, al final, claro. Pues eso, el propóleo, que siempre decimos miel, lácteos, como ya se está muy acostumbrado, pero propóleo nunca salido. Alguno puede decir propóleo, esto me suena a petróleo, ¿no? Ah, bueno, esto pues yo qué sé. Que esta es otra, ¿no? Lo buen de dato. Hay buena gente data. Que se lía muchísimo con que la cosmética vegana tiene que ser natural. Ya, claro. Y aquí bueno, hay un claro, lío. Claro. Aquí hay un lío. Esto increíble. Es un poco como lo de, ah, no, comer orgánico, en plan, ay, es que si es vegano va a ser súper natural. O como las medicinas, bueno. ¿No? Como eres vegano, no claro. Te va... O sea, quiero decir, que algo sea químico no tiene que ser malo. Negativo de quiere por decir sí. Que ha salido de un laboratorio y que está testado y que, de hecho, probablemente esté a base de una materia prima que sea natural, pero que simplemente ha sido medida, testada y está controlada. Bueno, o sea, quiero decir, sin más, o sea, la gente vegana usamos productos químicos también, o sea, claro. Surprise. La B12, jaja. Claro, literalmente, ¿no? Esto es un temazo, las materias primas. Porque, claro, cuando tú entras en las marcas y les preguntas si son veganas o son cruelty free, o sea, cuando tú buscas, por ejemplo, yo ayer estuve buscando, porque hay un lío increíble con L'Oréal. Se sabe que L'Oréal no es vegana. ¿Vale? Ni cruelty free. Ni intención de serlo, vamos. No. O sea, Clinique, Olay, Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Johnson & Johnson, Giorgio Armani, L'Oréal, Dior, Estée Lauder, Chanel, Nivea, Pantene, Max Factor. Son marcas que testan en animales. ¡Buah! Vale. Y son testas, o sea, son testas. Son marcas que conocemos, sí, que sí, son súper mega comunes, ¿vale? Y la cuestión es que L'Oréal engloba a un montón de marcas. Claro, es como la mega multi. Sí, es una empresa enorme. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, L'Oréal tiene algunas marcas dentro que se niegan a testar en animales. ¿Vale? Y que, de hecho, algunas han decidido incluso que se niegan a vender en China. Vale, o sea, pero pertenecen a L'Oréal. Sí. O sea, pero son como subdivisiones, digamos. Como grupo. Como Danone es Danone y luego tiene Alpro y luego 800.000. Sí. O sea, que dentro hay un poco de... O sea, es como si L'Oréal fuese como la madre y hay hijos que han dicho yo me niego a seguir tu ejemplo, ¿no? Un poco ese rollo. Y yo, por ejemplo, me metí en Maybelline. Ajá. Que en Maybelline, bueno, me encantó, la verdad, todo lo que leí de Maybelline. Y Maybelline pertenece a L'Oréal. ¿Vale? Vale. Pero Maybelline, por ejemplo, habla de que, esto es súper interesante, no utilizan, no testan animales ni sus proveedores, ni las materias primas, ni sus productos. Oye. Porque la cuestión es que tú puedes decir que tus productos no han sido testados en animales, pero ¿y los de tus proveedores? Ya. ¿Y tus materias primas? Ya. ¿Sabes de dónde vienen? De las empresas de las que, a las que compras la materia prima, ¿han testado en animales? Claro. Y esto sí que es una movida. Porque la materia prima para un cosmético puede ser la misma materia prima que para una farmacéutica, para un producto médico. Uh-huh. ¿Vale? Buah. Entonces, lo que está prohibido en Europa es testar en productos de cosmética. Ajá. Pero las farmacéuticas tienen vía libre. Entonces, lo que ocurre es esto, que una materia prima puede haber sido testada en la industria farmacéutica y que se esté usando de la misma manera para la cosmética. Claro, claro, claro. ¿Vale? Es que esto es un lío. Esto es un temón. Es un temón. Y lo súper interesante de ayer cuando estuve investigando, que me metí en Maybelline, es que ellos hablan de que en sus laboratorios llevan ensayos con piel reconstruida. Ah, o sea, ¿como con células madre? Sí, ellos lo que hacen es que crean esta piel reconstruida a partir de células de piel humana que recrean la piel real. Es que, os quiero decir, si tú vas a testar un producto de cosmética, además lo típico en un conejo o algo, es que tiene diferente pH, es que no vas... Es diferente, o sea, lo mejor sería hacerlo así. Claro, y es que, claro, esto demuestra que hay suficientes avances tecnológicos para no tirar de explotar a nadie. Y lo hacen en ¿cómo se llaman? Probetas, en placas de Petri, me imagino. Y punto pelota, ¿no? Sin Entonces, tener esto ningún animal por ahí encerrado ni nada. Súper interesante, porque además dicen también que no solo es que usen esto que llaman Epic Skin, que es esta piel reconstruida, sino que también utilizan inteligencia artificial y modelos de toxicología. Es decir, que utilizan un montón de herramientas tecnológicas para evitar que se teste en animales. ¡Buah, qué interesante! Súper interesante. Está en ti, está en Maybelline. Claro, literalmente. Me venía todo el rato el jingle. ¡Qué fuerte el jingle! ¿Cómo, está cómo, en ti. Está en Maybelline. Pues yo no. ¿Qué? ¿No? Bueno. Yo de ver la tele de pequeño, se me ha metido eso ahí. Sí, los jingles de las marcas. Qué fuerte la publicidad. Yo tengo Maybelline New York, pero no, ¿sí? No sé. No, ese no lo he escuchado en la vida, tío. Somos otra edad. Pues oye, pues puntito para Maybelline y claro, en verdad yo entiendo que todo esto, si no se hace más, es porque saldrá un poco más caro, ¿no? O el adaptar el modelo de negocio no tengo ni idea. O sea, no sé si es que es lo que... Joder, es que hay tantas cosas que se hacen porque da dinero y por costumbre. Ya. O sea, los lácteos. Porque nadie ha dicho, ¿paramos y lo hacemos de otra forma? Claro. Porque si paras y lo haces de otra forma, hay tanta gente que pierde una cantidad de negocio y de dinero. Ya. Porque eso es lo que pasa con la industria láctea, ¿no? Pero recordemos, claro, Maybelline pertenece a L'Oréal. Entonces este es el tremendísimo debate. Ya. ¿Existe un consumo ético dentro del capitalismo? Bueno, ¿sabes? O sea, quiero decir, es que sabemos que en las grandes industrias son cuatro las que controlan el mercado. Mira, por ejemplo, súper interesante que Deli Plus también es cruelty free. Anda. Vale. Pero no tiene por qué ser vegana. O sea, tiene productos que no tienen por qué ser veganos. Vale, pero o sea, podrías buscar productos dentro de Deli Plus, pero tienes que mirar los ingredientes. Sí. Entonces, marcas que no testan. Por ejemplo, Flormar, ya he dicho, Essence Catrice, Get and Wild, Bavaria, The Body Shop. Y bueno, hemos hablado de esto de Maybelline. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Hay una cuestión bastante interesante con todo el tema de Maybelline, que estuve yo ayer investigando, que de repente dije, ¿y si busco a ver qué dice Vivotecnia? ¡Ah! Entonces me metí en la página de Vivotecnia y miré a ver qué es lo que ofrecían. ¿no? ¿Qué es lo que ofrecían de investigación y cómo, ajá, lo hacían? Y en un apartado en concreto que es cosmética. Vale. Como está prohibido testar en Europa en cosmética, todos sus testados son en alternativas a los animales. ¡Anda! Y yo digo, tío, ¿por qué no haces esto para todo lo demás? Ya. Es que esto es brutal. Ya. O sea, no me puedo creer que esta empresa que ha sido tan, tan señalada por, bueno, maltratar a los animales de una manera salvaje, realmente tenga alternativas, las conozca y las haya tenido que implementar, básicamente porque las leyes le han obligado. O sea, entonces entras y ves que su apartado de cosmética de repente es cruelty free. Y es una absoluta vergüenza. En, sí, plan, ya. ¿Puedes ampliar esto a todo lo demás? Esta es la tremendísima movida. Esto es un movidón, ¿eh? Esto es un movidón en realidad, claro, porque es que... pues que se haga ya, ¿no? Un poco. Total. Y mira, vale, vosotros... ¿Qué está pasando? Vosotros no os maquilláis. No. Y diréis, vale, esto es interesante, interesante, pero... Imagino que sí que os ponéis colonia. El tema de la, sí, colonia, o, más que... Bueno, o cremitas también. O cremitas. Eso, bueno, también, claro. Claro, la Nivea que hablábamos tal, antes, ¿no? Sí. Las cremitas. Ya hablaba antes de la skincare, ¿no? Uh-huh. Yo también me he hecho mi jaboncito de la cara, la mis skincare. Cositas. ¿Cómo se llama la rutina de noche? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre como de... Ay, ¿ah, la, sí? Sí, ¿no? La rutina de por la mañana y rutina de por la noche. Pues no sé. Tiene como un nombre routine. De... Eso. La morning routine, pero la de la noche, ¿cuál es? Night routine. No sé. Post night routine. No hay routine. Claramente no hay routine. O sea, yo, por ejemplo, llevo usando una marca... Cero publi, esto es compartir, porque sí. Llevo usando una marca que es barata, cruelty free y vegana mucho tiempo para la skincare, que se llama The Ordinary. Ajá. Y así han salido muchísimas más. O sea, que hay marcas que son muy buenas en esto, ¿no? Si tú te vas a una marca grande, Estée Lauder, es que yo busco, tío, y es que cero patatero. Buah. O sea, testan en animales. Ya. Y con las colonias me empezó a pasar lo mismo. Que hace poco comentábamos. Esto lo hemos hablado alguna vez, porque es verdad que decíamos, ¿esta colonia? ¿Esto qué onda? Pero yo soy cero pijoterío, lo sabéis. Ya. La cuestión es que de colonias me gusta tener las buenas porque además tenemos un contacto que con perfumerías y que nos las vende más baratas. Ajá. Entonces está maravilloso tener una colonia buena. Y que más es verdad barata. Que una colonia un poco más es que es potente probable, luego lo huele único mucho que más yo, tiempo. Sí, es verdad. Es lo que yo suelo pedir de cumpleaños. Buena inversión, sí. Sí, total. O sea, no sé qué me regala una colonia, ¿sabes? Y entonces hay momentos en los que yo voy a mi perfumería de confianza y me pongo a probarme colonias. A ver, o cuando tengo en los aeropuertos un rato. Ah, sí, sí, ajá. Sí. Dices, a ver a qué huele. Que luego dices, no me voy a comprar nada. Pero y me pruebo esta todas. De 120 euros, a ver a qué huele. Y de repente un día, pensando, dije, espera. Que estas marcas no son veganas ni de coña. Prada, Dior, Carolina Herrera, ni de coña. ¿Qué pasa? Que han tenido una presión muy grande y están haciendo colonias veganas. Veganas entendidas como no lleva ningún tipo de producto animal. Es que además lo pienses. Yo es que pensaba que era literalmente aromas en agua. O sea, que decirte, literal. ¿Cómo no va a ser vegano eso? Pues hay algunas que no. Hay algunas que no. Esto es un tema, ¿eh? Hay algunas que no son veganas y marcas que obviamente no son cruelty free. Ya. Entonces yo ahora busco... ¿Hay como marca. Alguna lista o algún...? Sí, 100%. En internet hay un montón de listas. Ajá. De hecho, se recomienda como buscar en PETA. Ajá. Porque ajá. PETA tiene su propio símbolo de cruelty free y tal. Cierto. Y hay una aplicación también para el móvil. Creo que se llama Bunny algo. Da igual, buscarlo. O sea, quiero decir, hay un mogollón... Conejo, algo de conejos. Sí, hay un mogollón de maneras de saber si... Pero, o sea, yo no me complico. Yo pongo, por ejemplo, otro día... Estuve mirando marcas y de repente vi, uy, Givenchy, yo no soy, o sea, ¿de dónde es esta marca? Ni idea, pero dije, uy, voy a ver. Entonces puse Givenchy, vegan, interrogación. Interrogación cerrada. Y me puso, sí, cruelty free, vegan, tal, no sé qué. Toma. Y yo, wait, que a lo mejor yo aquí me cojo la colonia esta, ¿no? Sé que Carolina Herrera tiene una propia, pero Prada, ni de coña, o sea, hay mogollón así que no son veganas. Buah, yo para el siguiente episodio... Tengo que chequear todas las colonias que tengo en casa, porque claro, son mías, de mi novio. Al final tenemos ahí 1000 botes. Y a mí ver me jode qué onda, muchísimo Victoria's Secret. Porque te gustaba. Me el olor. Encanta Victoria's Secret. Ya. Las que tienen así como de cuerpo, me encantaban. Pues nada, cero patatero. El secreto de Victoria. es que no es no vegana. Es vegana. Hola, qué movida, qué movida. ¿Y de qué podrá ser? En plan, ¿será más por la parte de... Es que no sé qué productos usarán para darle aromas? Es que yo no sé si es porque animal. Siguen vendiendo en China y ellos tienen muchos claro. productos que van más allá de un... O sea, tienen colonias, cremas corporales, o sea, hay un montón de claro, cosas, claro. ¿no? Y en China, de nuevo, hay una parte que sí que te obliga a testar. Uh-huh. Por ejemplo, los tintes del pelo. Mm, bueno, claro. Claro. Bueno. Yo, mi peluquería... No me pasa. Mi peluquería, todos los productos que usan son cruelty free, veganos, o sea, te ponen las dos cosas. Ajá. Cruelty free, veganos, bio, eco, tal, como toda la... Todo el pack. Todo el pack. Sí. Que es una marca que a mí me gusta mucho, de nuevo, Cerbuli, que se llama Icon. Ajá. Y esta marca es vegana, cruelty free y tal. Entonces yo suelo usar esos productos de, claro, champús. Claro, claro. Geles claro, para claro. el cuerpo, mascarillas para el pelo. Tintes para el pelo. Es que aquí hay una movida increíble de una cantidad de productos que van mucho más allá del maquillaje y que la pregunta es ¿qué se ha hecho con ellos o cómo se ha investigado para que puedan llegar hasta ti? Claro, o sea, realmente, por ejemplo, en la parte de las colonias, el tema es que a lo mejor la colonia que estás usando sí que es vegana de por sí como el producto, pero es que esa marca va a estar haciendo mil cosas que no son sí. veganas, entonces no tiene mucho sentido comprar esa colonia. Claro, que luego eso, de nuevo, es que hay un lío con el tema de China, de Europa, de tal, ya, pero bueno, ya. O sea, yo cosas buenas que saco de toda esta reflexión y toda esta investigación es... Bueno, primero saber también cuáles sí que son. Yo total. De verdad que creo que tengo que buscar colonia nueva, no lo sé, pero pasen recomendación de colonias que huelan bien y que sepamos que son veganas y así no nos liamos. Total. Y, que por cierto que se me ha olvidado decir que no solo es la miel o tal, sino que hay el animal este, la cochinilla, ¿no? Lo sabemos, que es un insecto que es el que da el color rojo al carmín, etcétera. A los colorantes. Entonces, eso obviamente también está en los cosméticos. Claro, y la barra de labios roja. 100%. Así. Entonces yo busco justo movida. Las... además, las barras rojas de labios o gloss rojos, lo que sea rojo, cuando tú vas a una marca que es, se sabe que es cruelty free, como Catrice o Essence, justo además esa, ajá. te lo pone. Te pone la marca de vegano claro. para que sepas para que esa... O los pinta uñas que son rojos. Uh-huh. Pues eso también puede ser que sea que no sea que vegano. Venga de entonces. Chinchillas y así, ¿no? Sí, o sea que ni cruelty free ni vegano ni nada. O sea que es que hay animales detrás. Uh-huh. Esto es fuerte, fuerte, fuerte. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que ir con 200 total. Ojos en todos lados, ¿eh? Cosas buenas, cosas buenas. Hay un montón de alternativas. Uh-huh. Hay un montón de desarrollo tecnológico para dejar de experimentar en animales. Se está avanzando muchísimo. Entonces, hombre, hay que seguir haciéndolo. Y sobre todo yo creo que denunciar como el, la parte que no lo es y apoyar la parte que sí. Un poco de porque... boicot de productos, ¿no? Sí, de... o sea, al final es que si deja de comprarlo, dejarán eso de hacerlo. Es. Y si dejan de hacerlo, pues empezarán a hacer lo que se vende. Si se vende más de lo otro, pues por rebote... No, sin ningún tipo de interés ético, por así decirlo, pero van a hacer menos productos que no sean veganos. 100%. Entonces, con eso en mente... Totalmente. Y realmente, qué guay. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Interesante. ¿Sabéis muy habiendo aprendido alguna cosita? Sí, que tengo que mirar las colonias de mi casa. Y las cremas. La semana que viene venimos con recomendaciones. O, bueno, si de repente la verdad que hay alguna marca vegana que quiere regalarnos colonias. Oye. O cremas. La verdad o que, maquillaje. Total, total. Encantados, ¿eh? Total, totalmente. Qué guay, pues muy chulo el episodio, Miriam. Qué bien, qué bien. Pues nada, yo me alegro mucho de que os haya gustado y realmente... Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Recordaros que podéis leer las notas del programa en malditosveganos.com/171, que nos podéis escribir, que leemos absolutamente todo lo que nos os mandáis porque nos encanta. Que, por favor, compartir este episodio con todo el mundo para que, oye, sepáis un poquito más de veganismo, vuestra gente sepa un poquito más sobre marcas cruelty free. Además, este justo es uno que cuenta algo que no se suele contar tanto. Uh-huh. Total. Total. Así que nada, compartirlo y compartir es de guapas, que se dice. Ah, sí. Compartir es de guapas. Y que intolerantas. Nos podéis, que nos podéis escuchar desde Spotify, YouTube, desde cualquier plataforma de podcasting, así que no hay ninguna excusa. Y que la próxima semana, pues no voy a estar por aquí maquillándose. Ya no, no, no voy a estar maquillando. Un día nos hacemos un natural makeup de estos que es como... Literal. Podríamos literal. Hacerlo, ¿no? Para evitar brillos y esas cosas. Pues ¿eh? Sí, yo os traigo alguna cosilla. Mm. Venga, pues la próxima semana haremos tendremos eso. Un poco de maquillaje, pero... Y además seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Un besote, muchísimas gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Está en ti, está en Maybelline! ¡Hasta luego! ¡Adiós!